Quiero hablar de mujeres. De mujeres que comunicaron o creyeron comunicarse con otro plano de realidad. Pero en vez de ejercer como médiums al uso, estas mujeres de las que voy a hablar usaron el arte, la pintura, el dibujo como un medio para manifestar los frutos de esa conexión. Quiero hablar de mujeres que fueron pioneras en el arte, que crearon un nuevo estilo de arte y que, hasta hace muy poco, eran prácticamente desconocidas. Perdidas y encontradas, olvidadas y revalorizadas. Esto es Nómadas, y este capítulo, siguiendo las palabras de una de las protagonistas de este relato, se titula Mi mano fue guiada por espíritus. Y cuando investigas un tema, cuando estás siguiendo una pista, ocurre a veces que los acontecimientos se sincronizan. Un dato te lleva a otro dato. Una emoción conecta con otra emoción. Y confieso que no puedo evitar sentir que quizás yo mismo también esté siendo guiado. ¿Guiado por qué o por quién? No lo sé. Es una buena pregunta y no tengo una buena respuesta. Comenzamos. ...1848... fue un año interesante. Un poco antes se había descubierto el octavo planeta del sistema solar, Neptuno. Y no es casual que la aparición en la conciencia colectiva de este cuerpo se relacione con dos acontecimientos que ocurrieron en esas fechas. Neptuno se relaciona simbólicamente con la espiritualidad, con la religiosidad, pero también con todo lo nebuloso, con lo que no es claro y con todo aquello que nos puede llevar a la confusión. 1848 fue un año revolucionario en Europa y un año más de lenta consolidación del país que había nacido al otro lado del Atlántico, Estados Unidos. En 1848 nacieron dos nuevas religiones, si podemos llamarlas así. En Europa nació una religión materialista, el comunismo. En Estados Unidos, una fe de otro carácter vio la luz, el espiritismo. Ya Estados Unidos había sido caldo de cultivo para el nacimiento de nuevas creencias. La Iglesia de los Mormones había surgido un poco antes, fundada por un profeta que no puede tener un nombre más norteamericano, Joseph Smith. Pero la nueva fe del espiritismo iba un paso más allá de la relectura de las Escrituras que significaba la religión de los mormones. Los espiritistas no buscaban rezar a una deidad, a un dios lejano, sino que sentían que estaban capacitados para contactar directamente con el mundo espiritual. En cada época de la historia, el ser humano está guiado por un conjunto de ideas que sostienen la estructura de la sociedad. Estoy hablando de las grandes creencias, de los mitos colectivos y de cómo estos construyen la manera en que vivimos. Es lo que algunos llaman el espíritu de la época, el Zeitgeist, una palabra alemana que hace referencia al ambiente intelectual y cultural de una era. A mediados del siglo XIX, resultaba más que evidente que el mito que había sostenido a Europa durante siglos, el mito cristiano, estaba comenzando a derrumbarse. El Zeitgeist estaba removido por ideas que ya venían del tiempo de la Ilustración y que fueron sacudidas por el pensamiento romántico. Charles Darwin estaba a punto de publicar un libro revolucionario, El origen de las especies. Un libro donde echaba por tierra el concepto de que el mundo había sido creado por Dios tal y como lo conocemos ahora. A partir de esa obra, ¿quién podía creer que el relato cristiano de la creación era una verdad literal? Nadie que fuera un poco ilustrado. Desde muy antiguo, el ser humano ha querido conectar su mente con entidades que viven en otras realidades. Sean los espíritus, los dioses, los maestros ascendidos o los extraterrestres. En particular, la conexión con los espíritus de los fallecidos es algo que personas dotadas de cierta sensibilidad han venido haciendo desde muy antiguo. A veces de forma deliberada y a veces por casualidad. Uno de los primeros relatos escritos de encuentros entre los vivos y los muertos tiene como protagonista a un filósofo griego, Atenodoro de Tarso, quien vivió en el siglo I a.C. Cuenta el relato que Atenodoro alquiló una casa en Atenas y lo hizo con cierto entusiasmo porque la renta era muy baja, lo cual era extraño dado el buen tamaño del inmueble. No sabía el buen filósofo que existe una regla de oro en lo que a fantasmas y casas se refiere. Desconfía de aquella vivienda que se te ofrece a un precio demasiado bajo. Es posible que tenga bicho. Lo cierto es que Atenodoro se instaló en su casa e hizo lo que hacen los filósofos: leer y filosofar hasta altas horas de la noche. Pero sus pensamientos nocturnos fueron interrumpidos por un ruido muy desagradable: el arrastrar de unas cadenas. Podemos imaginar a Atenodoro, con su lámpara de aceite en la mano, adentrándose en la oscuridad del hogar para encontrarse frente a frente con un fantasma que arrastraba cadenas. Un fantasma que le pide con un gesto que le siga hasta el patio. Y allí, en un lugar concreto, se desvanece. Atenodoro marcó el lugar exacto y al día siguiente contó el acontecimiento a los magistrados de la ciudad. Con los permisos oportunos y rodeado de testigos, hizo cavar un hoyo en el preciso lugar. Se dice que allí apareció el esqueleto de un hombre que había sido enterrado con cadenas en los pies. Y una vez que los restos recibieron una sepultura más digna, acompañados por los debidos rituales, el fantasma nunca más volvió a aparecer. Volvemos a ese año de 1848. Fue en la primavera de ese año cuando un acontecimiento recorrió la pequeña localidad de Hydesville, en el estado de Nueva York. Dos hermanas, Kate y Maggie Fox, de 11 y 14 años de edad respectivamente, revelaron que estaban en contacto con un espíritu que habitaba en su hogar. Hay que decir que la casa tenía cierta fama de estar encantada y que durante un tiempo se estaban oyendo golpes y se observaba el movimiento de muebles sin explicación aparente. Lo que hoy en día llamaríamos un caso de poltergeist. Pero lo que hace interesante el caso de las hermanas Fox es que ellas desarrollaron un sistema de comunicación con el supuesto espíritu que habitaba la casa. Dando un significado a los golpes que se escuchaban, consiguieron establecer un diálogo con una entidad. Una entidad a la que ellas denominaban con el terrible nombre de Señor Pezuñas. Aunque posteriormente una de las hermanas dijo que todo el asunto de la casa encantada había sido un fraude orquestado por ellas, el tema de la comunicación con los espíritus encontró un terreno fértil en esta segunda mitad del siglo XIX. Hay que recordar que estamos en el tiempo en el que el telégrafo se había convertido en un medio de comunicación rápido y fiable que conectaba las ciudades. El telégrafo utilizaba un código que había sido creado pocos años antes por Samuel Morse, un código basado en pulsaciones cortas y largas que se podían transmitir fácilmente a través de un sistema de cables eléctricos. Así que si una persona en Nueva York podía comunicarse fácilmente con alguien de otro estado, incluso ubicado a una gran distancia, si lo podía hacer por medio de un código, ¿por qué no se podía intentar una comunicación de tipo similar con los fallecidos? ¿Acaso no podíamos intentar establecer un telégrafo de los espíritus? Estados Unidos y Europa se vieron invadidos por la fiebre del espiritismo. De la noche a la mañana, personas de toda edad y condición se reunían en sesiones de comunicación con el otro lado. Las mesas parlantes, los raps o golpes, la tabla ouija, la escritura automática o la mediunidad de incorporación se volvieron algo común. Pero la fiebre fue aún más allá. Una mujer de origen ruso llamada Elena Blavatsky manifestó estar en contacto con seres espirituales de otra dimensión, unos seres que recibieron el nombre de Maestros Ascendidos. Blavatsky reunió sus ideas en torno a una filosofía que incorporaba elementos de Oriente y de Occidente, una filosofía que recibió el nombre de Teosofía. Hablé de una seguidora de esta filosofía en el primer capítulo de Nómadas dedicado a Elena y Nicolás Roerich. Un capítulo titulado Shambhala. De repente, el velo que separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos parecía haberse rasgado. De repente, una avalancha de maestros, espíritus y guías de toda especie se precipitaron sobre esta realidad e impactaron sobre las mentes más sensibles y también sobre las mentes más despiertas. Algunas de esas mentes pertenecían a artistas, mujeres y hombres que encontraron en esa inspiración una nueva vía para expresarse. Personas que tan pronto leían los libros de Blavatsky como el libro de los espíritus de Allan Kardec. Personas que se interesaban en la filosofía hinduista o que practicaban la meditación. Personas que intentaron comunicar con el otro lado y que intentaron expresar esa conexión de un modo artístico. Hablaré a continuación de la que probablemente fue la primera persona en seguir este camino. Georgiana Houghton nació en 1814 en la misma ciudad donde yo también nací, en Las Palmas de Gran Canaria. Su padre era un comerciante de vinos de nacionalidad británica, un hombre que tenía negocios en las Islas Canarias y que tuvo 7 hijos, siendo Georgiana la séptima de ellos. Cuando salgo a pasear por mi barrio, el Monte Lentiscal, veo en pie las casas que construyeron los ingleses que vivieron aquí hace 2 siglos. Me puedo imaginar perfectamente a la familia de Georgiana en una de esas casas señoriales, a su padre comprando vino de las bodegas que hay en esta zona, quizá ella misma correteando por las calles por las que paseo casi a diario. Sea como sea, la estancia infantil de Georgiana en Gran Canaria no fue muy prolongada. Muy pronto, su padre regresó con toda la familia a Londres. El siguiente hecho importante en la vida de esta mujer fue un acontecimiento muy triste. Una de sus hermanas, con quien mantenía una profunda unión, falleció en 1851. Esto llevó a Georgiana a interesarse por el fenómeno de moda en su tiempo, el espiritismo. Al parecer, empezó en este mundo con el método habitual de aquel momento, un método llamado mesas giratorias, o también conocido como mesas parlantes. En aquel momento, las personas que concurrían a una sesión espírita colocaban sus manos sobre la superficie de una mesa pequeña de tres patas. Esta se movía, supuestamente por la acción de los espíritus, y giraba hasta colocarse sobre dos patas. Haciendo preguntas, según un código establecido de antemano, la mesa contestaba dando golpes con la pata que quedaba en el aire. Por ejemplo, un código habitual era definir el sí o el no con uno o dos golpes, respectivamente. Otro código más complejo consistía en que cada letra del alfabeto correspondía a un número de golpes, según su orden. La A era un golpe, la B dos, etc. Siguiendo este procedimiento, Víctor Hugo recibió gran cantidad de mensajes y pudo recopilar algunas obras inspiradas por los espíritus. Volviendo a Georgiana, hay que decir que se convirtió muy rápidamente en una médium. Y así, durante una sesión que se celebró el 20 de julio de 1861, pidió a los espíritus un favor. Pidió que su hermana fallecida, su hermana Cila, que era una gran artista, usara su mano para trazar un dibujo. Los espíritus se negaron a esta propuesta, así que Georgiana recurrió a otro de sus hermanos que ya estaba en el otro lado. Pero tampoco hubo una respuesta favorable. En ese momento, el espíritu de un pintor desconocido tomó la mano de Georgiana. Se trataba de un tal Henry Lenny, que proclamaba haber sido ciego y sordo en su vida terrenal. Tal como cuenta Georgiana, inmediatamente tomó el control de mi mano, que estaba quieta sobre el tablero espiritista, y trazó varias curvas y líneas. Después sentí el impulso de sustituir el lápiz negro por uno azul, con el que dibujó sobre el mismo trozo de papel, y se me concedió el permiso para hacer lo mismo cada tarde, con el objetivo de dibujar. En la década de 1860 y 1870, Georgiana canalizó una serie de acuarelas que, según ella, eran dibujadas por la mano invisible de artistas muertos en el Renacimiento, o incluso por la mano aún más sutil de los ángeles. Como ella misma dijo, el espíritu es quien conduce mi mano cuando pinto, sin que yo pueda hacer nada para controlarlo. Debo explicar que durante la ejecución de los dibujos, mi mano fue enteramente guiada por espíritus. No tenía ni idea de lo que iba a producirse. Ni siquiera sabía, cuando las pinceladas comenzaban, si mi mano iría hacia arriba o hacia abajo. El espiritismo de Houghton era básicamente de raíz cristiana, como ocurrió con otros precursores de esta doctrina. Una de sus obras más conocidas se titula Retrato de Nuestro Señor Jesucristo y muestra el retrato bastante naif de un hombre barbado, un hombre de ojos marrones y cabellos ondulados. Un rostro que aparece enmarcado en ondas de color que reflejan una gran habilidad pictórica. ¿Quién movía la mano de Georgiana? Georgiana contactaba con los espíritus los domingos por la tarde porque creía que, al ser el día del Señor, habría menos seres malignos en el entorno. Al principio trazaba formas que recuerdan a algo orgánico, pero cuando los espíritus comenzaron a utilizar la acuarela, su obra se volvió abstracta. Al igual que hizo William Blake décadas antes, Georgiana Houghton realizó una exposición de su obra, cosechando, como Blake, el fracaso más absoluto. En 1871, 155 trabajos fueron expuestos en una galería, para perplejidad del público que acudió a verla. Como solo se vendió una obra, y al parecer ella empeñó parte de su patrimonio para montar el evento, el resultado final fue catastrófico y la llevó a la ruina, una ruina que la acompañó hasta el final de sus días. En pleno auge de la fotografía, Georgiana pensó, como muchos en su tiempo, que el nuevo arte podría ser utilizado para plasmar la realidad del mundo espiritual. Así que se asoció con un fotógrafo de espíritus y publicó un libro con las imágenes que ambos obtuvieron. Un libro que lleva el largo título de Crónicas de las fotografías de fenómenos y seres espirituales invisibles al ojo material. En este libro hay fotografías de los supuestos espíritus captados por la cámara. Fotografías donde los espíritus, vestidos con ropas vaporosas, posan junto a distintas personas, entre las que está la propia Georgiana. La composición de estas fotos ya nos da una idea del truco que se ha efectuado, que no es otro que el de la doble exposición. Hacer una foto del testigo dejando un espacio vacío en la composición de la imagen y luego hacer otra foto del supuesto fantasma y unirlas en el laboratorio fotográfico. Por supuesto, el supuesto fantasma no era otro que un actor o alguien disfrazado para la ocasión. En aquella época en que el arte de la fotografía estaba comenzando, era relativamente fácil conseguir que esos trucos impresionaran a la gente común. Pero hoy en día vemos esas imágenes y sonreímos, porque la trampa es evidente. Como Georgiana seguramente desconocía la técnica fotográfica, es probable que fuera víctima de un engaño. Un engaño perpetrado por el fotógrafo llamado Frederick Hudson. Ahora bien, la cuestión para mí no es si las fotos son de espíritus reales o no, puesto que son evidentemente falsas. La cuestión es si ella creía que las fotos eran reales o no. Yo no tengo dudas acerca de su creencia en los espíritus. Nadie empeña toda su vida y su poco dinero en algo si no cree en ello firmemente. Pero en esas fotos, ¿fue engañada? ¿O quizás ella aceptó el truco para mostrar lo que ella veía? Como ocurre con las célebres imágenes de las hadas de Cottingley, un fraude sobradamente demostrado, Georgiana quizá realizó las fotos para demostrar algo que para ella era real. Un truco con un propósito, una trampa sagrada. Mostrar la existencia de los espíritus y su realidad junto a los vivos. Más que en un fraude económico o en el deseo de obtener una fama, me gustaría creer esta opción. Sobre todo porque para ella no hubo ni dinero ni fama con toda esta historia. Y hay que decir que sí existen imágenes de supuestos fantasmas que han resistido todo análisis. Pero desde luego no son las figuras envueltas en sábanas que nos presentaban los pioneros de la fotografía. Las fotografías de fantasmas que suscitan una duda razonable presentan a seres casi reales, seres que se cuelan por casualidad en una foto que no pretendía mostrarlos. Georgiana Houghton murió en Londres en 1884 a los 70 años de edad y sumida en la pobreza. Su trabajo nunca suscitó el interés del público y sus obras acabaron en Australia, a donde fueron llevadas para una muestra que nunca llegó a realizarse. Más allá de las fotografías, las obras pictóricas de Georgiana Houghton, que es lo que realmente me interesa, fueron recuperadas y expuestas a partir de 2015. Ha sido un gran hallazgo, porque significa dar valor a una persona que creyó estar en contacto con seres desencarnados. Alguien que canalizó a esas entidades y que permitió que pintaran a través de su mano. Se ha dicho de ella, de mi paisana, que es la creadora del arte abstracto, y lo es junto a otra mujer de la que hablaré a continuación. Se ha dicho que, por su condición de mujer, su obra ha sido injustamente silenciada, y no seré yo quien diga lo contrario. Pero para mí, sus imágenes tienen un valor añadido, porque me hablan de un tiempo, de una creencia y de una forma de ver la realidad, de una espiritualidad que estaba naciendo sobre las cenizas de un cristianismo en crisis. Sus obras muestran el deseo de encontrar un orden, un sentido. Curiosamente, lo hacen de un modo abstracto, en el sinsentido de unas líneas que para muchas personas no dicen nada. Es paradójica esta mujer. Creo que era sincera en su fe. Creo que la muerte de su hermana activó en ella una búsqueda y quién sabe si una sensibilidad paranormal. Pero al mismo tiempo, uno se pregunta si creía en todo lo que hacía. ¿Era una ingenua, una estafadora o alguien que usó todos los medios para extender sus creencias? Y si es así, ¿el fin justifica los medios? No lo sé. Pero sé que Georgiana Houghton tenía algo, algo que no todos tienen. Tenía una mirada especial. La siguiente mujer de la que voy a hablar se ha convertido en un personaje importante en los últimos tiempos, y eso gracias al redescubrimiento de su obra. Esta mujer se llamó Hilma af Klint. Hilma nació en Solna, muy cerca de Estocolmo, en 1862. A los 20 años comenzó un periodo de formación en la Real Academia Sueca de las Artes. Esto le permitió aprender las técnicas de la pintura naturalista, técnicas que aplicó a paisajes y retratos. Hay que decir que Hilma fue una de las primeras mujeres que tuvo una formación académica en el terreno de las artes en Suecia. Pero ella tenía en su vida otros intereses menos académicos. Como ocurrió con Georgiana Houghton, Hilma af Klint perdió a una hermana, Germina, que contaba solo con 10 años de edad. Así que vamos a imaginar lo que significa perder a alguien a quien amas, en un momento en que se está revelando un nuevo evangelio, el evangelio del espiritismo. Una creencia que, precisamente, nos habla acerca de cómo recuperar esa conexión perdida, de cómo restablecer el hilo que se ha roto. Si estuvieras en ese lugar, en ese tiempo, ¿acaso no creerías ciegamente en esa posibilidad? El mismo duelo impulsó a estas dos precursoras y ambas lo expresaron a través de su obra. En 1896, Hilma se unió a cuatro amigas para formar un grupo esotérico, un grupo denominado Las Cinco. Aficionadas al espiritismo, las integrantes del grupo se reunían los viernes para realizar sesiones de meditación. Se cuenta que abrían cada reunión con una oración, seguida de una meditación y un sermón cristiano, Luego leían algún fragmento del Nuevo Testamento y comenzaban una sesión de espiritismo. En algún momento, estas mujeres conectaron con algunos seres a los que denominaron los altos maestros. Y de estos altos maestros recibieron el encargo de mostrar todo lo que veían en el mundo espiritual. Hay que decir que las compañeras del grupo rechazaron el encargo de los maestros, pero Gilma decidió intentarlo. Ahí nació una serie de obras que se denominó Los Cuadros para el Templo. Esta serie de obras, que inició en 1906, es de carácter abstracto. Y hay que decir que ni ella misma sabía qué era el templo al que se dedicaban estas obras. Y aquí viene la parte interesante, porque en la historia de la pintura se considera que el arte abstracto nace con un libro de Vasily Kandinsky, un libro titulado Lo espiritual en el arte, un libro que fue publicado en 1912, 6 años después de lo que hoy sabemos fueron las primeras obras abstractas de Hilma af Klint. Es decir, que ella se anticipó 6 años al nacimiento del arte abstracto. Pero ni siquiera se puede decir que fuera ella la iniciadora de este arte, puesto que Georgiana, como ya hemos visto, había empezado mucho antes. Hilma af Klint estuvo interesada en todas las corrientes espirituales de su tiempo y prestó especial atención a una escuela que surgía con fuerza en aquel momento, la escuela antroposófica. La antroposofía, por explicarlo muy brevemente, es una filosofía de carácter espiritual que fue fundada por Rudolf Steiner a comienzos del siglo XX. El pensamiento antroposófico tiene bastantes seguidores aún hoy en día, sobre todo en los países de habla germánica, y hay que decir que se aplica a una variedad de temas, desde la medicina, la agricultura, la pedagogía o el arte. Steiner era un hombre interesado en las artes, y hay que decir que trabó amistad con Hilma y conoció su obra abstracta. Cuando Steiner vio las 193 obras que componen la serie de Los Cuadros para el Templo, no quedó muy impresionado. Aún así, sabemos que guardó fotografías de las mismas, fotografías coloreadas a mano. Incluso hay quien piensa que Steiner mostró estas imágenes a Kandinsky, inspirando en él lo que posteriormente sería el nacimiento del arte abstracto tal como se ha conocido hasta ahora. También parece que fue Rudolf Steiner quien aconsejó a Hilma que no expusiera su obra, al menos que no lo hiciera en vida, puesto que no iba a ser comprendida por el público. Existe la idea de que Hilma insistió en no mostrar nunca su obra al público, aunque esto no es totalmente cierto. Lo hizo, de manera muy limitada, y lo hizo en alguna ocasión, pero también es cierto que ella misma indicó en su testamento que sus cuadros no podrían ser expuestos hasta al menos 20 años después de su muerte. La realidad es que sus obras tardaron más de 40 años en ser vistas públicamente. El poco entusiasmo de Steiner causó un gran impacto en Hilma, que la llevó a estar 4 años sin pintar. Aunque hay que decir que retomó su obra y no perdió la amistad con su maestro. Después de la muerte de su madre, a quien estuvo cuidando durante años, Hilma se sintió libre y viajó a Suiza para encontrarse de nuevo con Steiner. Pintó más de 1000 obras a lo largo de su vida y pasó gran parte de ella viviendo en una isla en su país natal, estudiando día tras día la obra teosófica de Madame Blavatsky. Hilma pintó obsesivamente círculos concéntricos, óvalos, espirales, exploró el mundo de los átomos, las religiones del mundo, las plantas, la naturaleza. Ella misma habla así de su forma de trabajo. Los cuadros fueron pintados directamente por mí, sin dibujos preliminares y con mucha fuerza. No tenía idea de lo que se suponía que representaban las pinturas. Sin embargo, trabajé con rapidez y seguridad, sin cambiar una sola pincelada. Fruto de su interés por entender su propio trabajo, Hilma escribió más de 150 cuadernos con notas y estudios. Incluso pintó cuadros proféticos, como algunos que predicen el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Al fin, Hilma af Klint murió en 1944 a los 84 años de edad. La causa, las secuelas de un accidente de tráfico. Y sigo con otra de estas precursoras. Esta fue Emma Kunz. Emma Kunz fue conocida en vida por sus dotes sanadoras, aunque hoy en día se la reconoce más por su trabajo artístico. Hay que decir que Emma fue precoz en sus logros. Ya desde su juventud era conocida por poseer ciertas capacidades, capacidades como la telepatía y la adivinación. Nació en Suiza en 1892 y murió en su país natal en 1963. Como hacen aún hoy algunas personas, Emma Kunz usaba el péndulo para diagnosticar enfermedades y a partir de la información obtenida creaba dibujos de una intrincada geometría cuya finalidad era sanar a los pacientes. Sus obras son complicados entramados lineales, dibujos que recuerdan a los gráficos de la radiestesia. Son obras que no llevan ningún título, ya que Emma ni siquiera se ocupaba de ponerles fecha, porque para ella no eran obras hechas para ser expuestas. Ella no se consideraba una artista y la finalidad de sus obras era la sanación. Ciertamente se dice que algunas de sus curaciones llegaron a rozar lo milagroso. Para Emma, cada color y cada forma tenía un significado preciso en el conocimiento del mundo. Sus pinturas eran hologramas, espacios en los que te podías introducir, imágenes dotadas de múltiples capas que se podían desplegar o colapsar. A través de estas imágenes, Emma encontraba respuestas a temas de salud, pero también a cuestiones de carácter más amplio, fueran temas políticos o espirituales. Durante la creación de estas obras, se dice que Emma no descansaba, ni comía, ni dormía. Algunas fueron el resultado de más de 48 horas de trabajo ininterrumpido. En 1942, Emma descubrió una gruta en el pueblo de Wurenlos. Muy pronto encontró que aquel lugar, de alguna manera, la recargaba espiritualmente. Allí empezó a recoger un mineral que, según su criterio, tenía características curativas. Lo denominó Aion A, y hay que decir que aún hoy se vende como remedio. Por último, hablaré brevemente de Olga Frobe Kaptein. Olga nació en Londres en 1881 y murió en Suiza en 1962. Estudió historia del arte y se casó con un músico. Su esposo, que estaba interesado en el fenómeno reciente de la aviación, murió tempranamente en un accidente aéreo. Ella, por su parte, fue una mujer amante del deporte, de la naturaleza y de la cultura. fue vegetariana y nudista, pasiones ambas que compartía con su propio padre. Cuando se trasladó a Zúrich, comenzó su labor como anfitriona de artistas e intelectuales. Una labor que continuó en 1920 al ubicarse en la ciudad de Ascona, en Suiza. Allí compra un lugar que se convertirá con el tiempo en un centro importante de reunión, la Casa Gabriela. Uno de sus mejores amigos fue Carl Gustav Jung, que como casi siempre no puede dejar de aparecer aquí. Y fue precisamente junto a la Casa Gabriela donde Olga patrocinó lo que luego se dio a conocer como los Encuentros de Eranos. Una reunión anual de intelectuales que aún hoy se realiza. Carl Gustav Jung fue uno de los oradores principales de estos encuentros. Unos encuentros que en sus inicios se convirtieron en un centro irradiador del pensamiento junguiano. Olga fue una mujer interesada en la espiritualidad. Llegó a ser una profunda conocedora de la filosofía india y dedicó mucho tiempo a la meditación y al estudio de las ideas teosóficas. Viajó ampliamente por Europa y América, estudiando su tema favorito, los arquetipos junguianos. Las obras de Olga Fropp-Capetein fueron creadas, según ella, en un estado de meditación profunda. Son trabajos que usan patrones geométricos, patrones que para ella están inspirados en los mismos patrones que se usan para tejer. Del mismo modo que las conferencias de Eranos se concibieron para reunir la filosofía de Oriente y de Occidente, la obra de Olga mezcla razón e intuición, pensamiento y emoción. Un universo simbólico que nos hace pensar en la geometría sagrada del universo. Algo que me llama la atención de todas estas artistas es que fueron capaces de dar forma a una nueva visión del arte y lo hicieron guiadas por sus encuentros con el mundo espiritual. Confieso que no soy un entusiasta del arte abstracto, pero creo que en esta expresión, que es propia del siglo XX, se esconde algo. Todos sus precursores eran personas interesadas por la espiritualidad, incluyendo a Kandinsky, que era un seguidor de la teosofía, o a Mondrian, que también era un hombre interesado en lo espiritual. Algunos de ellos, como las mujeres de las que he hablado, no solo tenían un interés, sino que practicaban el contacto con otras dimensiones, sea con espíritus, con maestros ascendidos o con lo que sea. Es de esas fuentes de donde ellas recibían la inspiración. Y es aquí donde me surge una reflexión. Es fácil pensar que el arte abstracto nace a principios del siglo XX como una renovación natural de unas formas artísticas que ya estaban desgastadas. Y también es natural pensar que en un clima donde están surgiendo nuevas espiritualidades, como el espiritismo, la teosofía o la antroposofía, que en un clima así, digo, los artistas, que son personas naturalmente sensibles y abiertas a todo lo nuevo, mezclen ese nuevo arte con esa nueva espiritualidad. Esta sería la opción más razonable. Pero, ¿acaso no podríamos interpretar todo esto de otra manera? ¿Y si acaso el nacimiento del arte abstracto fue impulsado y promovido por esas entidades espirituales en las que creían estas mujeres? Es decir, que en un momento cultural e históricamente propicio llega una inspiración de otro lado, una inspiración que toca a determinadas personas sensibles y les hace crear un nuevo tipo de arte desde la nada. Si esto fuera así, ¿acaso el arte abstracto es algo más de lo que parece? ¿Acaso las pinturas inspiradas de Georgiana Houghton, los cuadros para el templo de Hilma Flint, las pinturas curativas de Emma Kunz o la geometría sagrada de Olga Frog Kapteyn, acaso toda esa obra tiene una dimensión que aún hoy no somos capaces de entender? Miro, perplejo, las obras de estas cuatro mujeres y me pregunto qué mano trazó esas pinceladas. ¿Podemos achacarlo todo al inconsciente? ¿A la respuesta traumática ante la pérdida de los seres queridos? ¿Al deseo trascendente de unas mujeres sensibles? ¿O acaso hay algo más? Quizás esas pinturas enigmáticas, esos dibujos sorprendentes, nos están mostrando la presencia de otra realidad. Una realidad que se vuelca en la nuestra. ¿Quién mueve los hilos de la evolución humana? ¿Y acaso hay una respuesta fácil a esta pregunta? Yo creo que no la hay, pero merece la pena seguir indagando. Seguiremos indagando. Gracias por tu atención. My lover's got humor. He's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped him sooner. If the heavens ever did speak, he's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. Heard them say it. My church offers no absolutes. He tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Hey, amen. Hey, amen. Hey, amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the death. Good God, let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the death, this death. Good God, let me give you my life. If I'm a pagan of the good times, my lover's the sunlight. To keep the goddess on my side, she demands sacrifice. To drain the whole sea, get something shiny, something meaty for the main course. That's a fine looking high horse. Why you got in the stables? We've a lot of starving faithful. That looks tasty, that looks plenty. This is hungry work. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the death instead. Good God, let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the death instead. Good God, give you my life. No masters or kings, when the rich were the kings. There is no sweeter innocence than our gentle sins. In the madness and soil of that sad and earthly sea, only then I am human. Only then I am free. Oh, amen, amen, amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine. sins and you can sharpen your knife off of me. The deadliest death. Good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog. Get the shine of your light. I'll tell you my sins and